¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto que van a escuchar en este momento es un especial de Star Wars The Force Awakens, o La Guerra de las Galaxias, El Amanecer de la Fuerza, El Despertar de la Fuerza, qué nombre le ponen. Pero bueno, el día de hoy estoy con dos amigos que me van a torturar al nivel extremo, porque decidimos venir a una pizzería a grabar este podcast para... Maldita sea, está delicioso el olor. Para hablar acerca de Star Wars. Y mis buenos amigos, Rey David. Hola, ¿qué tal? Y Bernardo Soto. ¿Yo no soy buen amigo? No, decidieron torturarme. Muchísimas gracias. Decidieron torturarme mientras yo estoy comiendo una deliciosa ensalada muy saludable. Estos dos seres sin conciencia y sin escrúpulos van a comerse unas pizzas que huelen deliciosas porque son estilo rústicas, aparentemente. Y por lo que yo entiendo, me imagino que las hicieron, no sé, en estas cosas de leña, como se llaman, hornos de leña, para que de esa manera huelan mejor. Pero bueno, no se trata de hablar de comida. A ver si puedo sacar la imagen de la comida. Tal vez tenga que cerrar mis ojos durante todo este podcast. Pero bueno, estamos aquí para hablar de una película que acabamos de ver los tres. Entonces, ¿qué les parece si primero decimos qué nos pareció, así nomás en una palabra o dos? Y después ya vamos explorando escena por escena, personaje por personaje, momento por momento. ¿Les late? Bueno, voy a empezar yo. Tengo que decir que en verdad me gustó la película. Me sorprendió qué tan divertida fue. Es difícil decir que está al nivel de lo anterior. Obviamente supera episodio 1, 2 y 3. Pero es difícil para mí decir que está al nivel de lo anterior, porque simple y sencillamente George Lucas no está por ninguna parte. Pero me gustó, me divirtió y creo que honestamente la espera valió la pena. Me gustó mucho, mucho. Creo que J.J. Abrams es un genio en lo que se refiere a hacer productos de entretenimiento. Excelente película en ese sentido. Es un sólido 9 en una escala de 10, y 10 porque es la trilogía original. O sea, si te quisieras poner muy, muy estricto, podrías bajarlo a 8, pero de verdad es porque le estás tratando de agarrar problemas a la trama, a la historia y a la diversión. Sí, yo creo que es una de las cosas que vamos a ver muchísimo en internet. Además de los spoilers que van a estar, bueno, cada 10 segundos vamos a ver un nuevo spoiler en Facebook o en Twitter o donde sea. Que es una lástima, en verdad, porque creo que cada quien tiene el derecho de ver esta película en el momento que quiera, a la hora que quiera, sin que nadie le esté diciendo qué es lo que va a pasar, porque desafortunadamente ya no es quiero ver la película y no me importa que me digan el final, lo que me interesa es toda la trama. Ya ahorita se ha vuelto esta idea de llegar fresco, llegar sin nada, llegar sin ningún conocimiento. Hay mucha gente que hasta intenta, a veces lo logra, a veces no ver ni los trailers antes de ver la película para estar al 100% fresco. ¿Pero estás diciendo que no estás de acuerdo con esto, Rey? No. Yo creo que es responsabilidad de cada quien a hacerse cargo de lo que te puede afectar. O sea, si tú totalmente llena de spoilers, no entras a internet, digo, caray, o sea, dos días que no vivas en Facebook, no te va a pasar nada. Vete al parque, ve un libro, hasta el hacha en tu casa. O sea, no puede ser. O sea, no puedes cuartear a la gente que también está emocionada porque acaba de ver un producto que le llenó muchísimo con experiencias que quiere comentar con los demás. No, o sea, si no quieres saber nada, haz la parte que te toca, que es evadir los lugares donde sabes que te lo van a arruinar. Sí, por ejemplo, la parte de los spoilers. Si hace dos semanas hubieran presentado la película a prensa en Estados Unidos y alguien hubiera salido a decir, ¿saben qué? Kylo Ren es Ben Solo, hijo de Han y Leia. No, bueno, pues sí, estamos metidos en un problema. Pero como ya la película estrenó y la película metió 50 millones de taquilla en funciones solo de medianoche, pues es que mucha gente ya la vio. Entonces yo también estoy emocionado y quiero compartirla. No se la voy a gritar al mundo, no lo voy a ir a gritar en tu cara, pero sí lo voy a poner en mi muro. Y de hecho hicimos una advertencia de yo la voy a ver y la voy a comentar. La vas a ver en dos semanas por alguna extraña razón. No, bueno, pues sí, no entres a mi muro. Bueno, yo a diferencia de ustedes dos, sí siento que hay gente que por alguna razón u otra es demasiado curiosa para su propio beneficio y sin querer de vez en cuando se mete accidentalmente a ver algo que no debería de ver. Entonces yo voy a portarme bastante bien y todos los spoilers estarán en este podcast. Se los digo de este momento en adelante. De hecho, lo debí decir desde el inicio. Habrá spoilers de principio a fin. No escuchen este podcast si no han visto la película. Así como acaba de decir Bernardo Soto, que Ben Solo, qué curioso, tienen las mismas iniciales. Y tú también eres un Sith. Entonces, acabo de decir que Ben Solo es Kylo Ren. No es ni Jar Jar Binks, ni Luke Skywalker. Es Ben Solo. Así como eso, vamos a decir toda la trama de la película, qué nos pareció cada momento. Yo creo que la película sí tiene más que nada el sello, la huella de J.J. Abrams. Se ha perdido mucho el sello y la huella de lo que hizo George Lucas en las primeras tres películas, primero como director y autor, y segundo ya solo como productor, pero sí se ha perdido. Pero tristemente, cuando él estuvo en total control de las películas, episodio 1, 2 y 3, son malísimas. Y aquí lo que puedo agradecer es que la acción nunca para, y es acción bastante bien dirigida y muy divertida. El nivel actoral de todo el elenco es genial. O sea, en verdad, Harrison Ford se ve cansado, porque se ha visto cansado en sus últimas películas, pero hace lo mejor posible. Los actores nuevos, que son Finn y Rey, están más que geniales. Y Dameron Poe, bueno, el tipo merecedor de nominaciones a Oscar, nunca todo mal. Oscar Isaac hace un excelente trabajo como el mejor piloto de la Resistencia. Ahora ya no es la Rebelión, ya es la Resistencia. Y me encantó. Sí pasan algunas cosas, como mencionó Rey David, que dice, a ver, espérate, aquí hay un hueco gigantesco a nivel guión, pero en serio no importa, porque lo padre es que la diversión nunca para, la energía nunca para, la adrenalina es constante y es una película muy, muy, muy divertida de pe a pa. Entonces, ¿cómo empezamos, señores? ¿Vamos así literalmente escena por escena? ¿Hablamos de las escenas que más nos gustaron? ¿Cómo le vamos? ¿Cómo le hacemos? Las escenas que más nos gustaron. Entonces, bueno, es que tantas. Creo que la escena que más me gustó a mí y me sorprendió, yo no en general soy fan de seguir a mujeres. Siempre me gusta que el protagonista sea un hombre. Es raro cuando una mujer me llama la atención. Por decir, han habido casos, Jennifer Lawrence en Sin Sajo, bueno, todo lo de los Juegos de Hambre, es una excelente protagonista y me encanta seguir sus aventuras. Pero aquí, como esta chica que interpreta a Rey, no recuerdo su nombre. Exacto. Nunca la había visto actuar. No sabía si me iba a llamar la atención. Y a mí lo que más me sorprendió es que desde el momento que ella aparece hasta el momento que termina la película, la chica me llamó la atención. Creo que es muy buena actriz, es hermosísima y le mete muchísimas ganas. Y a pesar de que su traje es bastante simple, me gusta cómo habita el mundo, cómo habita este personaje. Y desde su inicio me encanta. Y algo que me gustó mucho de la primera saga, episodio 4 en particular, ver a Luke Skywalker viendo hacia las estrellas, viendo hacia el infinito, diciendo, ¿por qué estoy aquí atorado? Quiero una mejor vida, pero no quiero estar aquí. Y obviamente, Rey refleja mucho a Luke Skywalker, que está en un lugar donde no quiere estar, pero a diferencia de que Luke quiere huir de su familia, ella está esperando a su familia, o está esperando el regreso de su familia. Y hay un momento muy bonito donde ella, básicamente, ella es una buscadora de chatarra, va de... ¿cómo se llama? De vehículo del imperio destruido en su planeta de... ¿cómo se dice? Jakku. Va buscando pedazos para vender. Y llega un momento donde ella está agarrando uno de los pedazos que ella tiene, lo está limpiando, y ve una mujer anciana haciendo lo mismo que ella está haciendo. Y ella en ese momento se ve reflejada en esta mujer y dice, ¿este será mi futuro? ¿Este será mi presente? ¿Este será mi eternidad? Literalmente estar aquí en un planeta desolado, limpiando basura, esperando a ver si regresan por mí. Y ese momento creo que habla muchísimo para mí, porque es exactamente lo que yo veo en Luke Skywalker. Un niño que no quiere estar atorado, ¿cómo se llama? Siendo un granjero de vapor, eternamente en Tatooine. Entonces, ese tipo de cosas me gustaron mucho. Y es, en general, todo lo que pasa con el arco de Rey me encantó. Y lo que más me gustó es que durante todo el tiempo que vi los trailers, daba la insinuación de que la fuerza estaba llamando. Y ojo, la fuerza, no los midiclorianos, la fuerza estaba llamando a Finn. Pero aparentemente no, estaba llamando a Rey. Y ella es la fuerza, o ¿cómo se llama? El despertar de la fuerza al que alude el nombre. me gustó muchísimo el personaje, me gustó mucho esa escena donde ella ve eso, y después más adelante hay otra escena donde ella está sentada viendo también hacia el infinito, escucha a BB-8 y se acerca a él, empieza esta relación amistosa con, entre ella y el androide, que es igual de enternecedora, igual de sólida, igual de divertida que la de R2 con Luke Skywalker. A mí, así, más como una escena, a mí lo que me gustó mucho fue un diálogo que hubo entre la general Leia ahora y Han Solo, que están separados, y bueno, ya como dijo Bernardo, su hijo Ben se volvió al lado oscuro. Va Han a rescatar a Rey y Leia le dice, si ves a Ben, tráelo de regreso. Han Solo le dice, él ya está del lado oscuro. Le digo, ¿qué puedo hacer yo? Si Luke no pudo salvarlo, ¿qué quieres que haga yo? Y Leia le dice, no, es que Luke es tan solo un Jedi, tú eres su padre. Para mí fue una frase así que no me esperaba y que se me hizo súper poderosa, y que vamos, se va mucho en la parte, en el plot twist que tiene la película, está fuerte. Eso es el diálogo más que la escena que más me gustó. Para mí mi escena favorita es cuando Finn y Rey se encuentran en el mercado en Jakku, que los empiezan a perseguir y que ellos escapan, que es lo que hemos visto en el tráiler, y que de repente se suben los dos al Halcón Milenario que está ahí, que ya no pertenece a Han Solo, que se lo quitaron, y cómo escapan de los TIE Fighters. Para mí eso es así, es el lanzamiento de la nueva franquicia, y es que estos dos personajes están, se encuentran así como muy, muy al azar, y de repente los dos son lanzados a la aventura y los dos se tienen que apoyar mutuamente para salir adelante, Rey piloteando el halcón y Finn como artillero, y lo logran, y cuando terminan los dos, o sea, están emocionados de, oye, qué gran piloto eres, qué buen disparo ese que hiciste. Para mí es así la escena y que nos dice, este es un Star Wars que va con estos chavos, o sea, todo lo que vieron está padre, ahí sigue, pero es con estos, esta es la historia con Finn y Rey. Mira que mencionas eso, del Halcón Milenario, cómo lo pilotean. Ese momentito que tú mencionas, cuando ella está manejando el Millennium Falcon, cuando está de artillero Finn, el display que aparece en las armas del Halcón Milenario es el mismo display que aparece en episodio 4. Y me encantó, porque dije, el hombre que está trabajando aquí es un hombre que tiene un gran respeto de lo que sucedió anteriormente. Yo, por decir, recuerdo cuando había visto películas de James Bond. Cada vez que llega un nuevo James Bond, cada vez que hay un director nuevo, como que quiere cambiar cosas, modificar cosas, y termina modificando y cambiando cosas que no son necesarias. Por decir, yo recuerdo en GoldenEye, que fue la primera película de Pierce Brosnan, hubo un cambio, hubo una modificación de la música de entrada. O por decir, cuando salió Misión Imposible, la canción que ponían en la radio, que era la entrada, el tema de Misión Imposible, lo cambiaron y le metieron cosas para hacerla más moderna. Yo dije, hay que tener respeto del pasado. Por algo funcionó, por algo existió. Y creo que J.J. Abrams ama Star Wars. Se nota en sus dos películas de Star Trek. Y acá hizo lo posible por meter la mayor cantidad de fanservice posible. Y cada vez que lo hace, había una pequeña sonrisa en mi rostro. Cuando están corriendo hacia una nave, Finn y Rey, y hay que ir con esa, y dice Finn, ¿y por qué nos vamos en esa otra? Esa es un pedazo de basura. Pero no vemos la nave, nomás escuchamos que es un pedazo de basura. Cuando la nave en la que iban a huir explota, porque ya están atacando ¿cómo dicen? ¿La First Order? ¿Aquí le dicen la Primera Orden? Están atacando ellos a esta parte de Jakku. Dice, pues hay que meternos en la basura, y se meten al Millennium Falcon. Y yo, cuando vi el Millennium Falcon, dije, gracias por hacer que aparezca tan pronto. Ves el Millennium, a Rey pilotear el Millennium Falcon, y ves a ella haciendo las maniobras que hacía Han Solo, y estás encantado, quieres ver más. Y después hay un momento cuando ya aparece Han Solo y Chewbacca dentro del Millennium Falcon, que es cuando viene este excelente texto, ¿no? Que dice Han Solo, Chewie, estamos en casa. Y dije yo, wow. Y después pero ¿dónde está Leia? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué están separados? Y después cuando Rey y él empiezan a hablar acerca del Millennium Falcon, es un momento muy bonito. Ver a Han Solo con su mismo traje es genial. Entonces nos vamos a un planeta para ver un personaje que nos va a dar como que el próximo paso, ¿no? El próximo pedazo del misterio para seguir con la trama. Y lo que me encanta es que dijo, como que en la mente de J.J. Abrams, ¿les gustó la cantina de episodio 4? Pues les voy a dar otra cantina similar, ¿no? Y cositas así, como que nos... Hay muchas imágenes, o hasta textos, ¿no? Cuando dice Han Solo, tengo un mal sentimiento, o tengo un mal presentimiento. Ese tipo de cositas, dije yo, ¿sabes qué? En vez de decir, ay, qué trillado, me haces decir, wow, cuánto respeto. Si alguien que conoce la trilogía anterior y le está rindiendo un homenaje. Ojo, no es un homenaje como el regreso de Superman, o Superman Returns, de Bryan Singer, que estaba tan cegado por lo que hizo Richard Donner, que no hizo su película. Lo padre acá es que no se ciega por lo que hizo Lucas. Admira lo que hizo Lucas y trata de continuar la historia. Que aunque la historia continúa, hay momentos donde la saga deja de ser Star Wars y se vuelve una película de J.J. Abrams, por decir. Hay momentos muy llenos de acción, pero la batalla entre Ben Solo y Rey no es tan épica como... Luke versus Darth Vader, Darth Vader versus Obi-Wan Kenobi. O sea, como que algo le falta. Está muy bien hecha, pero algo le falta. Pero yo lo justifico perfecto porque al final Kylo no es un Sith al 100, puesto que vamos, si la base de la fuerza que tiene Kylo lo obtiene de que Luke quiso enseñar a un grupo de jóvenes. Si nos acordamos, Luke es un Jedi Express, o sea, entonces no debe de ser el mejor maestro Jedi que pueda haber en el mundo. Y puede ser un gran caballero, pero un mal maestro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y Rey está descubriendo en ese momento que tiene ciertas habilidades. Entonces, yo la justifico perfectamente porque además es como el epílogo de lo que seguramente va a ser una gran batalla cuando los dos desarrollen el más alto nivel. O sea, entonces yo creo que está, yo lo justifico perfecto, que sí, es una batalla burda, muy burda, pero porque los dos están, además él está descontrolado, él está herido, esa es otra, él está herido, él está golpeándose el costado del tórax porque para, no sé, mitigar el dolor, para distraer, o sea, él no tiene la cabeza al 100 en la batalla, y ella se está descubriendo. Entonces a mí me pareció bueno el nivel de esa batalla, porque vamos a ver la mega batalla a lo mejor en la siguiente película o en la tercera. No, y que además él como que no la quiere vencer, porque también hay una parte en la misma batalla en la que le dice, yo te puedo enseñar los caminos de la fuerza. O sea, también está buscando que ella, como usuaria de la fuerza, se una a él en esta idea de los Sith, de maestro y aprendiz, y cuando el aprendiz es lo suficientemente poderoso, se consigue otro aprendiz para matar al maestro. Y además tiene ese toque épico, porque hay una parte antes de la pelea Kylo Ren Rey, Kylo pelea con Finn, lo vence, el sable sale por los aires, y cuando Kylo lo está llamando con la fuerza, el sable sí viene, pero lo pasa de largo, y vemos que Rey era la que lo estaba llamando. O sea, ese momento es épico. ¿Y ese sable de quién es? El sable es de Luke. ¿Y antes de ser de Luke? Era de Vader. De verdad, lo que me gusta mucho de Kylo Ren es que para mí Kylo Ren es Anakin Skywalker bien hecho. Hecho por un actor capaz. Anakin, su gran caída es porque es un niño berrinchudo. ¿Me podría traer más aderezo igual del mismo? El problema que tiene Anakin es que es un niño berrinchudo, es un niño caprichoso, y su gran caída es por eso. Porque quiere algo, cuando no lo puede tener, hace berrinche hasta que lo obtiene, y esa es su gran caída. Y lo padre de Kylo Ren es que tiene exactamente lo mismo. Es un niño berrinchudo que siente este llamar del lado oscuro. Y casi casi lo hace nomás como es un momento rebelde contra su tío, Luke Skywalker, contra sus padres, Han y Leia. Y lo más bonito es que hay un momentito hermosísimo cuando está Kylo con la máscara de Darth Vader. Y le dice, ayúdame, abuelo, porque estoy sintiendo el llamado del lado bueno de la fuerza. Está sintiendo el llamado de la luz y no quiere ir a la luz. está empedernido y neciando que quiere ir al lado oscuro. Y en verdad, no creo que en serio él sepa por qué quiere ir al lado oscuro. Como que literalmente yo siento que es nomás este lado rebelde de la juventud. Que también hay algo que me gustó mucho. A diferencia de Darth Vader, que se quita el casco hasta la tercera película, aquí, para no crear un misterio que no es necesario, todo el mundo sabe quién es el actor que va a interpretar a Kylo Ren, que es Adam Driver. Hay un momento cuando Ren le dice, debo tener miedo de un tipo que tiene una máscara y que me está persiguiendo, que no sé qué, y él se quita la máscara. Y la cara que pone me gusta, porque él tiene una cara de niño idiota. O sea, si tú lo ves en otras películas, o en la serie de televisión de Girls, tiene una cara de idiota. Y acá pone una cara de niño que quiere verse malo, como que no lo logra, pero lo intenta. Y lo bonito es la voz que logra tener. No la sobreexagera, no la imposta, nomás es ahí, está plana. Y hay un momentito muy, muy bonito donde él quiere interrogar a Rey, y ahí se nota que, así como tú dices que Rey no es una total Jedi, él todavía no es un total Sith. Y ahí se nota. Son cosas muy bonitas de la película, muy divertidas. Y obviamente también hay misterios que se abren de cómo, por qué estaba el sable donde estaba él. ¿Dónde está la familia de Rey? ¿Cuál es la relación entre Rey y Luke Skywalker, si es que hay una? ¿Por qué en el momento que Kylo sabe que hay una mujer ahí, como que parece que la conoce? ¿Por qué insiste Kylo en que ella sea su aprendiz? O sea, hay muchos misterios que nos van a abrir espacio para las dos películas más que siguen, o las siete películas más que siguen, o las cinco películas más que siguen, ¿no? Y más que abrir el espacio para las películas que siguen, yo lo que le veo es los fans hardcore de Star Wars se quejaron muchísimo porque Disney dio borrón a todo lo que se había publicado anteriormente, que se le llama universo expandido, de las novelas, los cómics, todo eso. Lo que creo que logra Disney brutalmente aquí es, ¿sabes qué? Te estoy borrando un universo expandido que no va con esta visión de la película, porque te voy a generar un universo expandido brutal. Yo por primera vez en años me interesa ver lo que no vamos a ver entre películas. Me interesa leer ese libro donde entendemos por qué que Ben Solo se vuelve al lado oscuro, por qué esta Rey queda abandonada en el planeta. Creo que ahí Disney está logrando algo genial. Decirles, a ver, ¿quieres quedarte con lo mismo que te di durante años? Te voy a dar excelentes historias. Yo creo que eso fue un acierto. Sí, de hecho estoy de acuerdo. O sea, todos esos guiños, todos esos nombres que sueltan, todas esas cosas que no vemos, o sea, estoy seguro que están en 3 meses, estoy seguro que anuncian la novela en la que Luke enseña a Ben Solo, y que ahí se pierde. Y va a ser van a hacer una trilogía para que antes del episodio 8 tú tengas muy claro cómo fue que pasó eso. ¿Quiénes tenían el halcón milenario? O sea, porque mencionan como 4 nombres. O sea, sí, vamos a tener una novela que narre el destino del halcón milenario, o un videojuego. O sea, todo esto está muy bien pensado. Esos huecos argumentales que en Star Trek se sentían que no, esto sí no se va a llenar, aquí se van a llenar, pero por montones, con novelas, con videojuegos, con cómics, es más, con otra precuela. Pues en esta idea de los spin-offs, Kylo Ren podría tener su propia película. Una otra cosa que me gusta mucho, cuando salió el episodio 4, había un misterio de qué es este mundo. Era un mundo que nadie conocía, pero lo estamos viendo de poquito a poquito. Lo estamos conociendo nosotros junto con Lucas. Pero después de todos estos años del universo expandido, de las 6 películas, del internet, o sea, ya todos sabemos este mundo, todos lo conocemos personalmente, lo conocemos íntimamente. Y lo que me gusta es que todas las historias que nosotros conocemos en este tiempo, en este momento, en esta era, son leyenda. Entonces Finn y Rey han escuchado de los grandes actos heroicos de Han, de Leia, de Luke, saben quiénes son los Jedi, saben que existen los Sith, o sea, ya saben esas historias. Entonces cuando dices Luke Skywalker, no tienes que hacer toda una presentación de, ah sí, Luke fue no sé qué y salió, estuvo en Tatooine y después mató a Vader, o se enfrentó contra Vader, bla, bla, bla. No había que dar todo ese momento de contarte quién eran los Jedi, de contarte quién era Luke Skywalker, en automático los personajes decían, ¿en serio? Yo pensé que los Jedi eran solo una leyenda. Y en eso dice Han, yo también pensaba en lo mismo, hasta que lo vi, ¿no? Entonces, en esos momentitos dije yo, qué padre que están confiando en que la audiencia va a entrar a ver esta película con un conocimiento previo, ya sea real o de posters, porque bueno, los posters están, bueno, yo tuve la fortuna de estar en una sala llena de posters, que fue a ver la película nomás porque era lo que estaba pasando, porque el único que se reía de todo el fanservice era yo, el único que por poco llora cuando Han entra al Millennium Falcon fui yo. Nadie más entendió lo que estaba pasando. Y obviamente, ya cuando salgo, toda la gente que está yendo hacia el baño, igual que yo, porque es una película muy larga, y si tomaste agua antes de entrar, créeme, vas a tener que ir al baño después, quedándose. No, pues yo siento que esto, no, pues yo siento que aquello. Es como, señores, cállense. Se volvieron fans hace 2 semanas, ¿no? Pero bueno. Que en esta cuestión del fanservice que tú dices, está muy padre cuando Han le dice, sí, todo es cierto, la Jedi y todo. Se los dice en la sala de entretenimiento del Halcón Milenario, donde Han reniega en el episodio 4, reniega de la existencia, dice, yo no creo en la fuerza, le llamo suerte, a mí la magia me parece que no existe. Eso está muy padre, que es en el mismo, exactamente en el mismo lugar, donde se cierra el ciclo, ¿no? Dice, todo fue cierto y todo es bueno, ¿no? ¿De qué más podemos hablar? La muerte de Chubi. La muerte de Chewbacca. No, pero por ejemplo, eso es importante porque si se quedaron a ver los créditos, de repente Disney, JJ y Lucasfilm son muy listos. Cuando se anunció el casting, se anunció que regresa Peter Mayhew como Chewbacca. Si vieron algunas de las escenas de la alfombra roja en Los Ángeles, se pueden dar cuenta que Peter Mayhew ni queriendo puede hacer Chewbacca. En los créditos aparece doble de Chewbacca. O sea, es de esas cosas que la película está muy bien cuidada para los fans y para los no iniciados, que te den, mira, a ver, ¿qué quieren los fans viejos? ¿Quieren que regrese el elenco original? Vamos a traer a Peter Mayhew y le vamos a tomar una foto en el set para que parezca que está aquí. Pero Peter Mayhew no es Chewbacca. O sea, ya hay un doble ahí. O sea, ¿qué puede hacer Peter Mayhew? El hombre ya no puede caminar. No por la cuestión de que no lo queramos, sino que ya no puede caminar. Ya necesitamos otro Chewbacca. Hay un recambio ya de todo. Hace la escena cuando está herido y está acostado. Es seguro, ahí sí seguro es él. Y me imagino que en las que está sentado moviendo las palancas del halcón, también ahí debe de ser él. Me encanta esta parte cuando Han ya está en el halcón, que lo empieza a como revisar, a ver qué tiene, qué extras tiene, que Rey está como emocionada de que alguien está ahí, así de que, uy, ¿qué es esto? Ah, se los pusieron en tal punto. Y, pero es que esto hace que, sí, el impulsor lo hace más pesado. Como que Rey en esta parte de tener pertenencia, dice, ok, mi familia no ha regresado, pero aquí hay alguien al que me voy a aferrar como si fuera ese papá que me dejó. Y como Han deambula por el halcón y ella lo va siguiendo y le va diciendo, mira, mira, veme, veme, yo sirvo, yo hago lo que tú quieras. Esa parte es muy bonita porque cuando Han tiene problemas con algo, Rey lo soluciona y le dice, hice esto. Así como, sí me aceptas, ¿verdad? Sí soy parte de esto, ¿no? Es este sentido de pertenencia de lo que hablabas en la escena en Jakku, antes de que aparezca BBA, o sea, de que está esperando algo a lo cual pertenecer. Cuando llega Han Solo, dice, aquí, yo quiero pertenecer a esto. Y también es muy curioso algo que sucede, como yo menciono, que Luke quiere huir de su familia y lo que quiere hacer esta Rey es quedarse para esperar a su familia. ¿Y quién es esta familia? ¿Dónde vendrá? ¿En qué momento la veremos? ¿No? Todo ese tipo de cosas siento que tienen mucho futuro. Y también algo muy importante que tenemos que decirle a todas las personas que están diciendo cosas tan estúpidas como, acabo de ver el trailer de Batman contra Superman y ya me contaron toda la película. Yo vi un teaser, 2 trailers de el Amanecer de la Fuerza o El Despertar de la Fuerza, y pude haber pensado tal vez en mi mente que ya sabía qué pasaba en la película, y estaba yo equivocado. Y también ahorita me gustaría que hablemos de los especuladores. La gente que lo único que sabe hacer es meterse a sus blogs, a ponerse enfrente de una cámara para sus canales de YouTube y decir una cantidad de estupideces, asegurando que ellos saben lo que pasará en la película. Con solo ver el trailer ya dicen, ya sé qué va a pasar. Y te empiezan a contar la película. Por decir, yo recuerdo que dos tipos que se creen muy graciosos hicieron una, ¿cómo puedo decir esto? Observación o análisis extenso de todo lo que pasaba en el segundo trailer que lanzaron, ¿no? Y lo que me dio mucha risa es que empiezan a analizar cosas que al final del día ni tienen nada que ver con la trama de nada, por decir. Recordarás que cuando vemos a Rey, tiene unos como gogles para protegerse de la vista, obviamente del sol y de todo lo que está pasando en el planeta de Jakku, en lo que ella está buscando chatarra. Y uno de los Zeus dice, y como podemos ver, los gogles están compuestos de los gogles originales o de los lentes que tiene un casco de Stormtrooper de los originales del Imperio. O sea, el tipo se puso a analizar qué onda con los gogles de Rey. Y curiosamente, tú ves toda la película de principio a fin y los gogles de Rey tienen juego en una escena y no vuelven a aparecer. Y el tipo ya se rompió la cabeza para determinar que estos gogles tienen una gran importancia porque son hechos de los lentes del casco de un Stormtrooper de original. Y es como que, Dios mío, ¿qué onda con esta gente, no? Y también por decir el muy, muy bonito especulación de que Kylo Ren era Jar Jar Binks. No sé si fue cierto o no. No sé si el cuate que postuló esta teoría lo hizo de manera jocosa o lo hizo en serio, porque dijo cada cosa que ponen después. O sea, el tipo que hizo el análisis diciendo que no vamos a ver a Bruce Wayne, o mejor dicho, que Ben Affleck no está interpretando a Bruce Wayne Batman en la película de Batman contra Superman, sino que Ben Affleck está interpretando a Slade Wilson alias Deathstroke the Terminator. El tipo está serio. El tipo dice seriamente que no vamos a ver a Batman, sino vamos a ver a Deathstroke. Entonces, ¿alguna de otra teoría de fans que escucharon acerca de El Despertar de la Fuerza? No, bueno, pues la más fuerte era Luke es Kylo, porque Luke no sale en los pósters, porque Luke no sale en el tráiler. Que Luke no sale en la película. Porque Luke no sale en la película. Que luego también generaba ideas graciosas muy buenas, como, ok, si Trippio es Kylo, ¿por qué no sale en el póster? Spider-Man es Kylo, ¿por qué no sale en el tráiler de Civil War? No, de las primeras imágenes que se dieron a conocer de manera oficial fueron para una revista, no recuerdo si fue la Entertainment en Estados Unidos, en que se ve una foto de JJ con Daisy Ridley en el como el set de Jakku y que aparecen unos alienígenas y hay uno que lo describían como un alguacil, como un sheriff de Jakku. No recuerdo el nombre. El personaje tiene figura de 6 pulgadas, tiene figura de 3 3/4. Hace poquito liberaron otra imagen de él, así como dando el. Estos son los elementos de seguridad de Jakku que cuidan a los habitantes y a los tenderos en el mercado de chatarra. Como que le dieron mucho juego antes y en la película no aparecen. No aparecen. O sea, de repente hay gente que tiene una figura de 6 pulgadas, así como rarita. Y no aparece en la película. El mismo marketing, o sea, como que especula. O sea, en esa parte, JJ y su equipo que estaba cuidando el secreto, sí, todavía tu información, al fin que nadie le va a atinar. Había gente que decía que eran los gemelos Skywalker. No son los gemelos Skywalker, nada más es uno solo. El otro, Rey, no sabemos si va a estar o no. O sea, todas esas teorías que de repente la mitad se caen a los 15 minutos. Había una teoría que Finn era hijo de Han Solo, porque en el cómic que está publicando actualmente Marvel, a Han Solo le aparece una ex esposa o a una esposa de color. Entonces había una teoría muy fuerte de que Finn iba a ser el hijo de Han, pero que para mí se caía porque es bonito. Entonces, si es hijo de Han con otra mujer que no es Leia, ¿cómo por qué tendría el llamado de la fuerza? Que como que nos lo querían vender con las imágenes. Con Fina también hay una muy buena. La persona que vendió en eBay, en Amazon, el rompecabezas de Finn, que le agregó en la descripción Finn, el nieto de Lando Calrissian. y que todo mundo lo dio por bueno, pero todo mundo lo dio por bueno, así hablamos de CNN, de BBC, que dijeron, sí, claro, porque apareció en la descripción de un vendedor en eBay. El chavo después salió a explicar, yo lo puse así nada más para llamar la atención. O sea, no es cierto, o sea, lo estoy vendiendo, Pepe. Se vendió súper bien. Todo mundo, no, es que apareció en eBay en una descripción que hizo un anónimo. Hazme el favor. Y en cuestiones de mercadotecnia y teorías de conspiración, o sea, hay una conspiración por parte de Hasbro donde troleó a todos los juntaplásticos con un muñeco de la Capitán Phasma, que se han estado peleando, pagando así cantidades exorbitantes por ella. No hace absolutamente nada. Es el personaje más débil que puede haber en la película. Por mucho. La mujer ni siquiera se quita el casco y lo que le dicen ella hace es, me da mucho gusto que anden pagando lo que no deben por un muñeco de un personaje tan, tan débil. Es como la nueva Boba Fett, ahora que lo dices. Porque literalmente es lo mismito que Boba Fett. Tiene un traje espectacular, tiene un visual genial. De hecho, hay momentos donde tú dices, ¿quién me gusta a nivel visual más? ¿Kylo Ren o la Capitán Phasma? Y curiosamente, Kylo Ren mismo tiene algo que hacer dentro de la trama. La Capitana Phasma no hace absolutamente nada. Es la secretaria molesta de la Primera Orden, porque ni dispara. Nada más, o sea, si hubiera traído tacones, creo que hubiera sido más divertido. Pero eso me encanta, es lo que dice Rey, que estén pagando un sobreprecio por una figura que no aparece. Y de hecho, hay varias quejas de amigos de la 501. Es que no me gusta la película porque Phasma no hace nada. Pues porque ya estabas cromando tu armadura y ¿qué crees? Que es el ridículo de ridículos. Y que vamos, es total mercadotecnia. Oye, a ver, enséñame los diseños de los personajes. Oye, este está padrísimo. El diseño es padrísimo. Oye, no hace nada en la película. Ok, véndelo antes de que salga la película, porque después nadie lo va a querer. Fue así genial por parte de Hasbro. Otra teoría que estaba muy fuerte, cuando Rey tiene una cuestión así como de estas de retrospectiva, que como la que tiene Luke en Dagobah, y se le aparece Kylo con un grupo de los Caballeros de Ren. Ahí decían que estaba Boba Fett. No sale Boba Fett para nada. Boba Fett está en una de las extensiones. No, es que Boba Fett aparece en una de las extensiones del nuevo juego de Battlefront en el planeta Jakku. No sale Boba Fett. Mucha gente pensaba que iban a regresar a Boba Fett. A mí siempre me haría mucho ruido que sacaran esto del universo expandido anterior, de que sí sobrevivió al Sarlacc. Pero dije, bueno, pues al final, si no tienes a Darth Vader, pues regresemos al segundo que más vende muñequitos. Pero, señores, no sale Boba Fett en ningún momento. Pero hay tantas teorías y tantas cuestiones de marketing que se dieron. O sea, al final, como que los licenciatarios manejan una cosa y el equipo creativo de JJ manejaba otra. Es lo que decía Rey, de esta véndela antes, ¿no? Y ya, por ejemplo, Luke Skywalker, todos, ¿qué está haciendo? ¿Cuándo va a aparecer? ¿En qué momento sale? Etcétera, etcétera. Aparece en 2 minutos de la película, no dice una sola frase. Y dato de trivia, la última frase de la película es que la fuerza te acompañe. O sea, pero de repente todo el mundo, sí, claro, Luke es esto, Luke es aquello, Luke va a salvar el día, ha estado en tal lado, ha estado en este otro, y nada. Y bueno, otras de las opciones de la cinta, junto con Phasma, yo creo que es se me fue el nombre de este actor europeo, Max von Sydow, que también yo dije, vamos a decir algo, o sea, que sirve para mostrarte que Kylo Ren es malo, pero sí estaba esperando que él tuviera como otro impacto en la película. Me decepciona bastante que lo hayamos usado tan poco y de esa manera. Bueno, yo creo que ya llegamos al momento donde podemos empezar a contar lo que sucede en la película, ir momento por momento, escena por escena, y conforme vamos yendo por la trama de la película, vamos deteniéndonos para explicar cuáles fueron nuestros momentos favoritos y por qué. todo empieza, y ahí es donde te juro, yo sabía que no estaba rodeado de fans, sino de posters. Aparece, obviamente, la pantalla negra, A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away. Aparecen las palabras de Star Wars y empieza la música de John Williams y nadie reacciona en lo absoluto. Y en ese momento no sabía si sentirme bien o sentirme mal. Afortunadamente me sentí bien cuando vi que nadie habló. Y si alguien estaba hablando, estaban muy lejos de mí y no me molestaron en lo absoluto. Yo obviamente estaba en mi asiento del Fantasma de la Ópera, todo atrás, a una esquina. Yo ya la vi dos veces, la vi en función de prensa y la vi en función de medianoche. En la función de medianoche me tocó ser el narrador para una niña de 5 años. Entonces, sí, yo sé, pero entonces estaba narrando la película. Y bueno, estoy seguro que cuando fuiste a verla en la función de prensa, todo el mundo estaba hablando y son tonterías. No, fue una función de prensa, más bien en la que nos colaron a la prensa, porque era para socios comerciales de Disney y la gente de Cinépolis. Entonces era gente muy seria. O sea, que se emocionaba. O sea, pero lo normal de una sala de cine, cuando matan a Han Solo, se oye el ¡oh! Pero no aplaudía, sino nada más. O sea, reaccionas a las escenas y se sentía una vibra especial de la vamos a ver, ya la vamos a ver. Yo la fui a ver en un cine que acaban de abrir justo al lado de mi casa, de una cadena chiquitita que nada más tiene 2 sucursales en la ciudad, una en el Estado de México y otra ahí por mi casa. Y yo tuve la suerte, yo la verdad, siendo fan desde que va a los clubs de Star Wars, todo, yo no tenía el menor ánimo de verla con gente que gritara, que echara porras, que sacara su sable láser. Yo tenía, porque le tenía mucha fe a la película, porque yo, como se lo decía a Bernardo, si es la mitad de buena que una película de Star Trek de J.J. Abrams, estamos viendo una película que va a ser 10 veces mejor que cualquiera de la precuela. Tengo muchas ganas de verla de una manera retrospectiva, que, o sea, disfrutarla y que no me esté distrayendo mi cuate de al lado o el ñoño que me cae gordo, que fue a la misma función, y que esté gritando cada que sale Citripio, cada que sale la princesa Lea. Y fui a una función que me tocó de familias, y me gustó mucho porque estuvieron muy callados. El chico que estaba sentado a mi lado, de verdad, a los últimos 10 minutos estaba sentado literal en la orilla del asiento. Y las exclamaciones eran las lógicas que haría cualquier espectador. Yo ahí sí quiero decir una cosa. La gente que no está clavada, los que estamos clavados y estuvimos viendo los trailers y los estuvimos analizando y estuvimos viendo el trailer cronológico que armó alguien y todo eso, la gente que no vio para nada trailers, yo creo que la disfrutó más que nosotros, porque sí, no te cuentan la trama, pero en ciertas escenas de clímax, en ciertas escenas de acción, tú la amarras con lo que ya sabías que iba a pasar, y creo que ahí de repente se perdía un poquito de la magia, ¿no? Cuando Poe Dameron llega en el lago a rescatarlos, que parece que ya están perdidos Chewie y Han Solo, sabías que no estaba muerto y sabías que iba a llegar. Y esa escena yo creo que se equiparaba un poco a la de Aragorn en El Señor de los Anillos, cuando baja del barco de los fantasmas. Y yo creo que era el equivalente, pero como ya lo sabíamos, se pierde un poco. Yo creo que la gente que no es fan la disfrutó mucho, mucho, porque tiene momentos épicos que a lo mejor se les bajaron 2-3 rayitas porque vimos los trailers. Hablando de eso, por ejemplo, a mí no me molestan tanto los fans de ocasión, mientras no me quieran adoctrinar. O sea, me molestan más los fans hardcore. Que sí, yo ya sé de qué trata la película porque he analizado todos los trailers, los spots y leí todas las descripciones de las figuritas de acción. Entonces yo ya sé de qué va. Y no es cierto, no sabía de qué iba porque lo descubrimos. Pero regresamos a la película, que ya nos perdimos. Vamos a la primera escena. Pues bueno, la primera escena obviamente es cuando vienen todo el texto. Y a mí lo que me gustó es que mucha gente se quejó de los textos que aparecían antes de las precuelas, porque eran textos muy aburridos, que no tenían nada que ver y estaban hablando acerca de puras cosas que tenían que ver con burocracia. Y aquí lo padre es que se van directo al grano. El legendario Jedi Luke Skywalker está perdido, nadie sabe dónde está, hay una pista de dónde puede ser que esté. La general Leia Organa, que es la encargada de la resistencia, no de la rebelión, que se está enfrentando contra la Primera Orden, que ellos nacen de los restos del Imperio para tratar de destruir la República, manda a su mejor piloto a buscar el mapa que nos guiará a Luke. Entonces, básicamente, Luke es lo que se le llama el MacGuffin. El MacGuffin es, según lo describe Alfred Hitchcock, el gran director de suspenso, el MacGuffin es lo que todo el mundo está buscando. Él puso el nombre de MacGuffin por nomás ser gracioso. Básicamente, en cualquier película, la que tú quieras, siempre hay algo que se desea, ya sea algo sólido, tal vez sea una emoción, tal vez sea un tesoro, uno nunca sabe, de una persona, pero siempre hay un MacGuffin, ¿no? Entonces, aquí el MacGuffin es literalmente Luke Skywalker. Entonces, tienen que ir a buscarlo, y el que tiene la pista de dónde encontrarlo es Max von Sydow. Y yo, cuando dijeron ahí, mandan al mejor piloto de la Resistencia, yo juré que el mejor piloto iba a ser Han Solo. Y cuando veo que es Oscar Isaacs, dije, ah, mira qué curioso, ¿cómo me lo van a presentar? Y lo bonito de ese momento es, me gustó el trabajo simple y pequeño de Max von Sydow, pero me encantó la actitud de Dameron Poe. Dije yo, me gusta cómo se expresa, me gusta cómo habla, y más que nada me encanta su seguridad. Dije, me recuerda a Han Solo. Y ahí fue cuando dije, ah, ok, poquito a poquito todos sus personajes me van a traer recuerdos de los personajes anteriores. Y tú lo ves cuando ves a ¿cómo se llama tanto a Dameron como a Rey, como a Finn, tienen diferentes partes de Luke. Al menos es lo que yo sentí. El lado piloto lo tiene Dameron, este lado de querer ser parte de algo más grande lo tiene Rey, que también lo tenía ¿cómo se llama? Luke. Y en el caso de Finn, veo lo ñoño que era Luke, de querer hacer el bien por hacer el bien, porque era lo correcto. Ahorita que estabas mencionando qué estábamos buscando, yo te iba a dar la referencia más ñoña. Luke Skywalker es como en los juegos de rol y miniaturas, es como tu héroe, ¿no? Tu paladina le da más 10 a tu ejército, por eso lo queremos todos. O sea, porque es esa parte de aquí, de repente, el que tenga un Jedi, un usuario de la fuerza, más 20 al ataque, ¿no? Yo creo que lo de Max von Sydow es para validar la... O sea, sí, podemos entender que se está como desperdiciado, pero ahí sí son unas cuestiones, yo creo, de igual, no sé, de un marketing de cineasta. Es decir, te pongo un actorazo para validar que este era un personaje importante dentro de esta trama. Es un poco como lo que pasa con el canciller Valorum. Tienes un actor, tal vez es tan fuerte, ¿no? Entonces, claro que dices, oye, si fuera un actor X para una escena X, no te pesaría que lo quitaran de canciller. Tiene 5 diálogos, pero como es Tony Stark, el malo de Superman, dices, oye, está perdiendo fuerza, es un personaje con fuerza. Pasa lo mismo que aquí con Max von Sydow. Es para decir, oye, lo matamos rápido, pero matamos a uno que era en verdad importante, no cualquier anciano de un pueblo. Y que seguro tendrá su historia con Luke, ¿no? Porque él sabe dónde está Luke. Entonces seguro tendremos algo ahí en relación. Y además, ¿cómo se refiere a Lía? No le dice general, dice, para mí siempre será parte de la realeza. O sea, ahí hay una historia de trasfondo del personaje que no vemos en la película, que sí, se nota que vamos a explorar en otro lado. Bueno, después de ahí, vemos ahí después de la interacción entre Kylo, bueno, porque ya obviamente está en Jakku, ¿cómo se llama? Dameron Poe, llega la primera orden para detener a Dameron y robarle los planos para ellos ir tras Luke. Viene todo este enfrentamiento, Kylo Ren lo empieza a interrogar, y me encanta ese cómo empieza todo este interrogatorio. Me encanta cómo se llama también fue la presentación de, ¿cómo se llama?, de BB-8, y BB-8 se queda con el mapa para encontrar a Luke. Y lo curioso de esto es que si nos vamos a episodio 4, es algo muy similar. Una unidad robótica, en este caso R2, tiene los planos que nos van a dar el final de la película. Y aquí exactamente lo mismo. Una unidad robótica tiene un plano que nos va a llevar al final de la película. Que obviamente la primera fue la destrucción de la Estrella de la Muerte. Aquí fue encontrar a Luke Skywalker. Y aquí empezamos a ver cómo algo le está pasando a Finn. Ya no está siendo un ser robótico obediente. Algo está cambiando dentro del qué. Aún no sabemos al 100%. Y también notamos algo curioso. Antes utilizaban clones obedientes para hacer el ejército de los malos. pero ahorita están agarrando a niños que aparentemente los raptan de sus familias y los meten a través de todo un proceso que les lava el cerebro para que sean obedientes. Y me gustó cómo que este cambio no pudo venir desde adentro de Finn, tuvo que venir desde el exterior. Entonces, obviamente tiene que ser la fuerza que está involucrada. ¿A qué nivel? Aún no sabemos. Y con lo que pasa con Finn al final, pues obviamente menos podemos saber hasta la próxima película. Curiosamente, su nombre no es Finn. Es FN-2187, que es otro pedacito de fanservice, porque 2187 es la celda donde metieron a Leia en episodio 4. En el momento que él deja de seguir ciegamente a la Primera Orden, libera a Dameron Poe, y ese momento cuando lo libera empiezan a tener como todo este tipo de desventuras dentro de esta nueva estrella de la muerte, que ahora ya no es ¿cómo se llama esto? Ya no es una nave espacial de tamaño de una luna, es literalmente un planeta convertido en una nueva estrella de la muerte, en un arma gigantesca, en un planeta de la muerte, en un planeta de la muerte. Todo ese espacio donde están escapando es divertidísimo. Cuando ellos están volando, me encantó, porque siempre habíamos visto lo que pasaba dentro de las naves rebeldes. Nunca habíamos visto exactamente qué es lo que pasaba dentro de una nave imperial. Y me encanta lo que dice Dameron Poe. Siempre he querido pilotear una de estas. Sí, no, ahí te das cuenta de esa relación. O sea, es la parte que yo mencionaba cuando Finn y Rey suben al halcón. O sea, cuando Finn y Poe se conocen, que escapan los dos juntos en el TIE Fighter, es genial la interacción. O sea, es así, claro, estos dos se llevan de a cuartos y se acaban de conocer, pero los dos son lanzados a esto rapidísimo. Y se dispara, yo piloteo, y ¿cómo te llamas? Ah, no me gusta, FN, Finn. Ya, me agrada. ¿Y tú quién eres? Ah, Poe Dameron, perfecto. O sea, es divertido, es esa interacción que tienen Luke y Han en el episodio 4 y que no, nunca vimos en las precuelas. Aquí luego llegamos a ese punto. Cuando rescatan a Leia, la interacción que tienen luego en el bloque de celdas y después en el compactador es de, sí, aquí estamos ya. Así, esto empezó rápido y así va a seguir. De hecho, es algo muy importante. La química entre los actores, la química entre los personajes es muy importante, porque es la que te la tienes que comprar para seguirlos en este camino. Cuando Luke conoce a los androides, hay inmediatamente una química entre ellos. Hasta con Artudito, que nomás hace ruiditos. Cuando conoce a Ben, es clarísimo que hay algo ahí paternal, o hay algo ahí de abuelo a nieto. Cuando conoce a Han, hay un poquito de roce, pero eventualmente habrá respeto. Cuando conoce a Leia, hay una cierta reacción amorosa, de deseo, de hombre a mujer, por parte de Luke, por parte de Han, hacia Leia. Y cuando te vas dando cuenta, ya ves a un grupo de amigos teniendo una aventura. Tarda un poquito más en hacerlo, pero cada vez que se presenta un nuevo personaje, los actores hacen lo posible por tener esta interacción, por tener esta química, y se los agradeces. Y lo que tú mencionas en las precuelas es que yo vi 3 películas y no vi una verdadera relación entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. No hay una verdadera relación entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Y lo peor de todo es que la pareja, que debe ser esta pareja que te debe de enternecer cada vez que los ves, que son Padme Amidala y Anakin Skywalker. O sea, la pobre niña, esta grandiosa actriz que hace de Padme Amidala, se me olvida su nombre en este momento. Natalie Portman, literalmente está sola. Hayden Christensen no le da absolutamente nada para que se crezca. Y curiosamente, aquí vemos estos dos actores, que uno de ellos yo ya conocía, Oscar Isaac, que es un excelente actor, y no conocía el chico John Boyega, no lo conocía, nunca lo había visto actuar. Me cayó muy bien, me gustó su actuación y la amistad que se construye ahí, que es una amistad que se construye en medio del peligro, funciona bastante, bastante bien, y te la crees. Y cuando él se pone su chamarra para huir de la Primera Orden, pero también es casi casi como un homenaje de, pues era mi único amigo. Entonces fue muy bonito. Conoce a Rey, que Rey está perdiendo el tiempo en este lugar, y la única razón por la que está de chatarrera, viviendo en este mundo tan horrible y nunca hace ni el menor intento de escapar, es porque está esperando a su familia. ¿Quién es su familia? Todavía no sabemos. Yo opino que es la hija de Luke Skywalker, por cosas que suceden después, pero bueno, eso lo veremos más tarde que temprano. Pero hay todas las pistas que podría suceder. Y después, cuando Finn conoce a Rey, me encanta porque originalmente piensas que Rey va a ser la damisela en peligro al estilo Leia, y que Finn va a ser el personaje estilo Luke que la va a rescatar, y curiosamente se vuelve totalmente opuesto. El que tienen que rescatar es a Finn constantemente, y la que inmediatamente toma el control de la situación es Rey. Y me encantó que no le hicieron una damisela en peligro y le hicieron un personaje fuerte, inteligente y atrevida. No, estamos a un punto de donde fue que tiene más fuerza BB-8. Yo tenía mucho miedo que el Bebocho fuera el nuevo Jar Jar. Tenía mucho miedo, pero de verdad está súper bien logrado. O sea, te creo que va a ser un suceso en juguetes. Ahí sí, todo lo contrario. El juguete del BB-8, que es, yo creo, el juguete más buscado, el de control remoto, con toda justificación ahora lo van a buscar más. Está súper bien hecho y sus participaciones son, o sea, no te, ¿cómo se dice? No te harta, no te, ¿cómo se dice cuando te endulza algo mucho? O sea, no es meloso, no es a mí me gustó mucho. No, y divertido. Por ejemplo, esta escena en la que hablas que, o sea, Finn como que va a salvar a Rey, después Rey termina salvándolo. Cuando ven que los persiguen los troopers, que Finn lo toma de la mano y Rey le contesta, sí puedo correr sin que me tomes de la mano, ¿eh? O sea, y rápido se da esa relación entre ellos. Creo que hay más romance sin que haya romance entre ellos que todo el romance que supuestamente tuvieron Anakin y Padme en las precuelas. Sí, aquí más se vuelve una cuestión de necesito una familia y tú eres mi familia. Porque ambos son huérfanos, ambos han sido abandonados. Hay más romance, aunque no hay romance. Exacto, entonces muy bonito eso, se escapan en el Millennium Falcon, y lo bonito es que dices, bueno, ya se escaparon del Millennium Falcon, ¿qué sigue? Los atrapan, y creen que es la primera orden, y oh sorpresa, los que atrapan al Millennium Falcon son Chewbacca y Han Solo. Y yo no sé ustedes, pero ver a Han Solo dentro del Millennium Falcon, con Chewbacca, una lágrima salió de mis ojos. Que, un poquito nada más para retomar, aquí es muy importante el papel que tiene Rey de quedarse con BB-8, porque tiene la oportunidad de la hacen, digamos que en comida, la ofrecen así, riqueza en comida, y ella, yo creo, en esta relación de que tú quieres encontrar, ella está muy clavada en quedarse en el planeta por encontrar a los suyos. Pero, ok, tú quieres encontrar a tu dueño. Yo creo que ella tiene este sentimiento de que tienes que estar con quien quieres estar, y por eso es vital que ella se lo queda, pudiéndolo haber vendido. Le ofrecen una cantidad de comida impresionante. Vemos que nada más come cuartos de porción, o sea, el equivalente así a medio bolillo al día, y le ofrecen muchísimo. Eso es vital para la trama. Sí, porque también aquí vemos a todos los personajes que están haciendo el bien porque es lo correcto. Finn, de alguna manera u otra, decide que ya no puede seguir matando por esta entidad oscura y empieza a ir por algo más tirando la luz. Y Rey es una persona que crece, a pesar de que de haber crecido sola, con una moral inquebrantable, que sabe qué es lo correcto y qué no lo es. Y lo curioso es que la persona que creció con padres, la persona que no fue abandonada, la persona que tenía no solo a sus papás, además tenía un tío que lo iba a guiar para hacerlo totalmente fuerte, es el que abandona el camino derecho y es el que a propósito busca el camino oscuro. Que también tenemos que ver otra cosa. Así como alguna vez tuvimos al emperador, que fue el que indujo a Anakin Skywalker en el lado oscuro de la fuerza, aquí tenemos a otro personaje que no sabemos absolutamente nada de él, nomás lo hemos visto en una holograma, y me gusta que, a diferencia del emperador, que le pusieron una capucha para tenerlo en secreto, dijeron, ¿saben qué? Ya hicimos lo de la capucha demasiadas veces, que fue hecho de una manera increíblemente ridícula en episodio 1, cuando mantienen la identidad del emperador en secreto, cuando dices, oye, todo el mundo ya lo sabe. Ya nomás revélenlo al final y listo, ¿no? Nomás para que todos sabemos que estamos en el mismo tono. Aquí, el tipo, ¿cómo se llama? ¿Snoke? No tiene, no, nadie sabe quién es, nadie sabe dónde viene, no tiene una capucha, es un alienígena, o al menos parece un alienígena, y él es el nuevo maestro, es el líder supremo de la Primera Orden y es el maestro de Kylo Ren. ¿De dónde salió? No sabemos. ¿Cómo sedujo a Kylo? No sabemos. Pero yo lo quiero saber. O sea, ya me agarró el misterio. Pero lo padre es que el misterio no es todo. O sea, te presentan ese misterio, pero dices, no te preocupes, te lo vamos a resolver. No es lo que te tienes que importar ahorita. Lo que te tiene que importar es toda esta otra acción que está ocurriendo al mismo tiempo. Yo tengo ahí dos dudas con Snoke. Bueno, que es una cosa que se ve, es un personaje que afecta muchísimo a la familia Solo Organa, porque los que hablan de él es que es culpa de Snoke, o sea, los que dicen su nombre, los que se refieren a él como con mucha familiaridad son Leia y Han cuando discuten en algún momento. Cuando se ve este holograma gigante, porque siempre que lo vemos en un holograma gigante, ¿el personaje será de ese tamaño o es una cuestión de que el holograma se está proyectando de gran tamaño? Porque digo, rompería con esquemas si que el tipo fuera un gigante. Según yo, se está proyectando así. O sea, se va a hacer así como cuando lo veamos en vivo. Ay, mira, es todo pequeñito. Pero yo sí creo que es una cuestión de escala. Mire, véame malo, como el emperador en el Imperio Contraataca, que vamos al rostro gigante. Y que este fue otro de las grandes teorías. Vimos N rostros de Snoke de artes conceptuales que si estaba basado en la figura de tal, y no fue ninguno, ¿eh? O sea, no fue ninguno, o sea, uno completamente diferente. Como es en un holograma, eso sí, yo fue el efecto especial que más débil sentí de toda la película. Me voy a adelantar, pero ya casi llegamos a esa parte. Según yo, es Snoke y el personaje de Lupita Nyong'o más Kaneda, Kenata. O sea, que fueron muy, muy, muy cuidados en los trailers, en los juguetes y todo, y que no te los querían mostrar. Yo sí estaba esperando que fueran un salto en efectos especiales como lo fue Gollum. Y cuando llegamos a ellos, neta, estos son... O sea, no es que estén mal hechos, pero es que... creo que Jar Jar sí fue un avance tecnológico en su momento. O sea, el efecto. Y aquí Snow y más son así como... Ok, son uno del montón. No sé por qué los estábamos cuidando tanto. No se la ganan al gol. Antes de llegar a esa parte con Lupita Nyong'o, tengo que decir algo muy curioso. Cuando empieza el personaje de Kylo Ren, empieza muy fuerte. Y conforme va avanzando la trama, va avanzando la película, se empieza a ver más endeble, más vulnerable, y se empieza a ver más débil. Y de hecho hay un momento donde le dice de plano esta Rey, tienes miedo. Y él como que se nota que eso sí lo mueve de una manera negativa. O sea, que el tipo se da cuenta de que se está usando la máscara para esconder todo el miedo que tiene, no para verse más temible, sino para esconder el miedo que es obvio que él tiene, porque nunca va a llegar a ser tan grande ni como Jedi ni como Sith. Y sin embargo, Rey, que está empezando su camino y dando su primer paso en el lado de la luz, es mucho más fuerte. Curiosamente, ahorita, antes de llegar a este momento de esta nueva cantina con Maz y con el personaje de Lupita Nyong'o, pasa algo que lo sentí tan poco Star Wars, que es cuando está Han, captura el Millennium Falcon, menciona que él está haciendo... que ahora está usando, ¿cómo se llama? Es una nave de contrabandista y está capturando bestias salvajes de diferentes planetas para venderlas. Y hay un momento donde esas bestias salvajes se sueltan y empiezan a comer a las personas que están amenazando a Han Solo, larga historia. Y fue como que tirando mucho a la comedia, muy burda, muy torpe, que dije yo, no sé si esto debe de estar en una película de Star Wars. No molesta, porque es tan corta, es tan breve, es tan rápido, que en serio no te molesta mucho, pero no lo sentí Star Wars. Es como una obsesión de J.J. con las criaturas y los tentáculos. En la primera de Viaje a las Estrellas que él dirige, también hay una escena así en la nieve con Kirk, que diga, si no la ponía, no pasaba nada. Pero también tiene como esa obsesión en Lost, en esta película del monstruo, ¿cómo se llamó? Cloverfield. En Super 8 es como su... y mi sello es poner estas criaturas tentaculosas que se van a comer a las personas en pasillos. Sí, es como muy... Es lo menos de Star Wars. Bueno, es una de las dos cosas menos de Star Wars de la película. No le afecta, pero también si lo hubieran quitado, yo creo que tampoco pasaba nada. Que es de lo menos Star Wars y que se parece mucho a Men in Black. A mí se me figuraba Men in Black. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya después de eso logran escapar de estas personas que querían capturar a Han Solo. y siguen llevando a BB-8. Y nos dice Han Solo ya más o menos cómo fue que encontró el Millennium Falcon, que y también me gusta que lo resuelven todo en texto, rapidísimo, para irnos a lo próximo, ¿no? Después van a esta nueva cantina donde está esta amiga de Han, que se llama Maz. Hay un momento divino entre Rey y Han Solo, cuando Han Solo le ofrece un trabajo para que juntos estén en el Millennium Falcon. Y es un momentito de otra vez que ella tiene de decisión de ¿sigo mi futuro o me quedo estancada en mi pasado esperando a mi familia? Y ves que para ella la idea de la familia es tan importante que prefiere quedarse hacia atrás, seguir atorada en este pasado con tal de esperar a esta familia que puede ser que nunca, nunca llegue. Bueno, desafortunadamente, ¿verdad? Se tuvo que ir, cuestiones de trabajo, pero bueno, Rey David me sigue acompañando. Vamos a ver, nos hemos quedado en que ya van a ver a Maz, porque ella va a llevar a BB-8 a la Resistencia para que descubra dónde está Luke Skywalker y se pueda resolver todo este dilema, todo este momento. Y resulta que aquí vemos otra cantina muy similar a la de Episodio 4 y afortunadamente no se detienen para ver a cada alienígena. Le dan un paseo rapidísimo, ves que están ahí, te dan tu pequeño fanservice, muy bonito. Y ahí, lo que menciona Verdado, si estoy de acuerdo, tal vez el personaje que interpreta Lupita Nyong'o, además su efecto especial no es tan gigantesco, pero a nivel actoral me encanta porque hacen exactamente lo mismo que hacen con Yoda. No será real, pero es un personaje que funciona. Es un personaje que lo que tiene que decir sirve, no se detiene para decir, oh, qué personaje tan raro. Pero ahí lo padre es que el personaje dice lo que tiene que decir, funciona para la trama y avanza la trama y no me molestó para nada. Y me gustó que hubiera sido una alienígena en vez de ser una mujer negra, que es lo que es Lupita Nyong'o. A mí ahí en ese sentido de que te enseñan rápido así, igual un fanservice de mira nuestra nueva cantina, yo ahí sí hubiera querido ver un poquito más de personajes con referencia a las películas anteriores. Creo que casi prácticamente todos son razas nuevas y creo que para darle así, aterrizarlo un poquito más hacia Star Wars, vamos, me hubiera gustado ver 3-4 personajes en referencia a los de la cantina anterior, o a cualquier otro personaje que voy a hacer. Los personajes que de las películas pasadas, curiosamente, sí tienen papel y por eso vuelven a salir, o sea, como Nieb Noon, como al almirante Ackbar, pero creo que ahí sí falla un poquito la película en que no tenemos referentes de personajes que hayan sido. Digo, es pecata minuta. Y aquí también lo que sucede es, ya se empieza a descubrir que Finn, que había mentido ser parte de la Resistencia, que es parte de la Primera Orden, que eso finalmente tendrá una buena repercusión más adelante, que dije, ok, funciona, qué bueno que sucedió de esta manera. Y Rey tiene algo que jamás habíamos visto en ninguna otra película de Star Wars, un flashback. Que yo recuerde, ningún personaje tuvo un flashback donde está literalmente viendo imágenes del pasado. Tal vez aluden a ellas, aluden a que tienen una visión, por decir, recordarás cuando Luke está hablando con con Yoda en Dagobah y Yoda le dice a Luke que extienda sus sentimientos y que vea un futuro posible, y él nota o él siente, percibe que el Imperio atrapó a Han y Leia y está torturando a Han, ¿recuerdas? Pero nunca vemos esa imagen, la describe Luke. Pero aquí Rey no describe lo que ve, literalmente ve imágenes del pasado, ve cómo la abandonan, ve cómo los caballeros de Ren, que son los aliados de Kylo Ren, matan a todos los Jedi que estaban educando Luke Skywalker. Vemos la mano de Luke Skywalker tocar a R2-D2, algo que vimos en el teaser, la mano robótica de Luke Skywalker, y vemos cómo Luke no puede contra Kylo porque es su sobrino y nomás prefiere abandonar la galaxia, ¿no? Y aquí lo curioso fue que nunca habíamos visto eso. Pero después vemos que la razón por la que ella vio estas imágenes es porque, digamos, es un mensaje que solo la persona correcta iba a recibir. Y ella es la persona correcta porque la fuerza se está despertando en ella. No en fin, como nos indicaron los trailers que iba a suceder. Se está apareciendo en ella. Y cuando ella abre un baúl, encuentra en ese baúl el sable de Anakin Skywalker, que después pasó a ser posesión de Luke Skywalker, que pensamos que había sido perdido para siempre en la ciudad de Bespin, cuando viene este gran primer enfrentamiento entre Darth Vader y Luke Skywalker, cuando le quita la mano derecha. Y lo curioso es que aquí hay otro misterio, porque cuando le preguntan a Maz, ¿dónde conseguiste eso? ¿Dónde sacaste ese sable? Ella dice, esa es una larga historia. Lo que a mí me hace pensar es que Luke Skywalker le encargó ese sable a ella sabiendo que tarde o temprano alguien iba a pasar por ahí, que iba a recibir ese mensaje, iba a ser como este pedacito de pan, ¿no? Esas migajas de pan que iban a llevar a la persona a este tesoro, y el tesoro obviamente era Luke Skywalker. Y a mí lo que más me gusta es como ella, al ver esto, prefiere alejarse porque no sabe lo que puede suceder. O tal vez intuye lo que puede suceder, y si toma ese sable, emprenderá su camino como Jedi y tendrá que abandonar cualquier ilusión de volver a ver a su familia, que eventualmente supuestamente regresará por ella en Jakku. Lo más parecido que tenemos a eso es en el episodio 3, cuando Anakin ve a sufrir a Padme cuando está teniendo a los bebés, que dice que algo te va a pasar y yo quiero cambiar eso, ¿no? Son las, así que no es un flashback, al final es la proyección de imágenes. Pero ahí más o menos retomando, se hace un rápido rolling gag en la cuestión de que Finn no sabe cómo decirle a Rey que es de la primera orden, y BB-8 le da por su lado. Han Solo ni siquiera le tiene que decir, Han Solo le dice una buenísima, es una mujer, lo vas a ver, o sea, y está padre porque ahí en ese castillo él le dice, tengo que decirte la verdad, soy de la primera orden, y él dice, y, o sea, está haciendo lo correcto, vente con nosotros, o sea, porque él decide tomar otro camino en ese momento porque sabe que a lo mejor no es su lugar, que no es a lo mejor es lo que en ese momento yo creo que quiere verse fuera de, y creo que siente que pone en peligro a Han Solo, al mensaje, a todo, al él como un ex miembro de la primera orden, adentrarse a porque le miente, primero le miente a Rey diciéndole que él es una gran figura en la rebelión, en la resistencia, perdón. Y una cosa muy bonita que me gustó allí es cuando llegan a este planeta donde está esta personaje de Lupita Nyong'o, la sorpresa de Rey en esta cuestión que dices que tiene buenas actuaciones esta niña, ahí lo hace muy bien cuando dice nunca, porque es un planeta boscoso de lagos, no boscoso como Endor, y esta reacción que, porque el planeta donde ella vive es más desértico que Tatooine todavía, o sea, es así súper desértico y súper pueblito así. Tatooine se ve que es una ciudad, o sea, Mos Eisley es una mega ciudad a comparación a donde ella vive. Y llega a un planeta verde con lagos, y ella dice, nunca pensé que hubiera tanto verde en la galaxia. Es un momento muy, muy bonito. Bueno, ya después de ahí, ya llega Kylo Ren con la primera orden, atacan a toda la gente de aquí, y a pesar de que la resistencia hace lo posible por detener el ataque, Kylo Ren logra raptar a Rey y se van. Por otro lado, Han Solo, Chewbacca, BB-8 y finalmente logran llegar al cuartel de la resistencia. Hay un momento muy tierno, muy lindo entre Leia y Han, donde se dicen muchas verdades, de como que ella al principio enojada con él porque la abandonó, después más adelante descubres que la razón por la que él se tuvo que ir y alejarse de Leia es porque cada vez que Leia veía el rostro de Han, veía el rostro de su hijo que habían perdido, veían a Kylo Ren. Entonces él se tuvo que alejar porque cada vez que ella veía a Han, él sabía que ella estaba sufriendo. Entonces él la abandona por amor, no la abandona por desinterés. Después de todo estos momentos muy lindos, Finn está constantemente diciendo que tienen que ir por Rey, tienen que ir por Rey, tienen que ir por Rey. Y también hay un momento muy bonito donde descubren que esta enorme arma va a destruir el cuartel de la resistencia. Y lo padre es que en vez de tener que ir a robar los planos de este planeta destructor, de este planeta de la muerte, afortunadamente tienen a Finn ahí. Y Finn sabe los planes, conoce los planos de este planeta de la muerte porque él trabajó ahí. Entonces, la razón por la que ya pueden planear un ataque e ir a destruir este nuevo planeta de la muerte es porque ya tienen a un miembro, a un ex Stormtrooper que curiosamente trabajó en el área de salubridad, o sea, de limpieza. él sabe pues todos los lugares o escondidos de este lugar, entonces les dice los planos y ya pueden de alguna manera hacer un nuevo ataque, al igual que en episodio 4, pero esta vez en vez de tener que robar unos planos, es simple y sencillamente que él lo conoce, y lo que más le importa no es tanto destruir el planeta, es rescatar a Rey. Y lo padre obviamente es que la gente que va a rescatar a Rey son Chewbacca, Han Solo y Finn, y lo padre es que en el momento que heroicamente se pone de voluntario de nuevo Han Solo, le dice Leia, ¿y cómo vas a lograr hacer este rescate? No lo quieres saber porque te vas a enojar. Y al final también, cuando ya van a rescatar a Rey, bueno, Rey, hay un enfrentamiento entre Rey y Kylo, donde Kylo quiere extraer información de su mente, pero la fuerza es tan fuerte en Rey que ella puede no solo evitar esto, puede ella entrar a la mente de Kylo Ren y descubrir todos sus miedos y dudas. Que ese fue un momento muy bonito a nivel actoral de los dos. Ahí los dos actores están trabajando bastante, bastante bien. Después de esta escena... A ver. Una cosa que hay que decir es la película tiene mucho humor, pero bien en su momento. O sea, eso lo hace muy amena. Porque esta parte donde decimos que Finn, que nos enteramos que Finn trabaja en el área de mantenimiento, en el área de limpieza, es porque él se ofrece, él les dice, por aquí pueden llegar a tal parte, ¿no? Y ya cuando están en el planeta, le dice, oye, bueno, entonces tú sabes cómo desactivar. Y dice, no sé, ¿en qué trabajabas? En limpieza, ahí es donde nos damos cuenta. Pero dice, y le dice Han Solo, ¿qué vamos a hacer? Ya improvisaremos, que es un poco también referencia a episodio 4. Pero que es muy padre porque lo dice con una broma, pero dice, no, o sea, lo dije porque quería venir a rescatar. O sea, tenía que venir a rescatar a Rey. Y bueno, lo padre es que Rey logra escapar sola, no es una damisela en peligro. Ella descubre que puede usar la fuerza, controla un Stormtrooper para que la libere y logra escapar. Ellos llegan al planeta y tienen que desactivar un escudo para que de esa manera los pilotos, dirigidos y guiados por Dameron Poe, puedan destruir una parte que evita que esta planeta de la muerte, que absorbe toda la radiación de un sol, no explote. Entonces es muy bonito ese momento, a nivel lógico funciona. Y cuando van a rescatar a Rey, ella se rescató. Hay un momento inolvidable que todos los spoilers que podrían haber ocurrido de esta película, ese es el spoiler más grande. Han ve a su hijo Ben solo y trata de rescatarlo. Y hay un momento muy bonito donde están viéndose los dos y crees que ya lo rescató, que ya a nivel emocional ya logró que su hijo regrese al lado bueno, y su hijo le dice, padre, tengo que hacer algo que tengo miedo a hacer. Y tú piensas que lo que él tiene miedo a hacer es regresar al lado bueno, pero no. Lo que tiene miedo a hacer es matar a su padre, porque en el momento que mata a su padre, ya cruzó ese camino y ya está directamente en el lado oscuro de la fuerza. Así como cuando Anakin mata a todos los Padawans de los Jedi, en el momento que él mata a los niños, ya cruzó el lado oscuro. Que la frase es, ayúdame a hacer algo, ayúdame. Entonces tú, como espectador, o sea, tú lo estás leyendo como, ayúdame a no ser malo, pero no, es ayúdame, no dejándote matar, no es que le dice, déjame matar, ayúdame, y lo mata. Y entonces, y digo, ahí Bernardo me hace mucha burla, ¿no? Pero a mí eso me puede demasiado, porque Harrison Ford hace con la mano una actuación brutal de que lo está matando y le pone como cualquier padre al hijo que quiere, le da, lo último que hace es prácticamente darle una caricia y cae al abismo, ¿no? A mí eso, para mí fue un plot twist que fue brutal y creo que es la parte central de la película. Yo ahí tengo un error, algo que a mí me parece que es un error. Chewbacca, la reacción es dispararle a Kylo. Creo yo que Chewbacca no lo haría, porque por mucho de lo que hubiera pasado, al final es el hijo de Han y de Leia. Eso yo creo que sí es un... Bueno, es para mí es un pequeño error. Bueno, ya después viene esta gran batalla entre Kylo Ren, Finn y Rey, donde Finn trata de portar un sable de luz y más o menos hace lo posible, pero no lo logra. Y Rey no quiere portar el sable de luz al principio. Y llega un momento donde el sable de luz de Anakin... Después. Y aquí lo que estamos viendo en este último enfrentamiento entre Kylo y Rey... Que sí, yo pensaba que iba a ser algo más épico. Algo donde Kylo hubiera tenido todo el control. Y de hecho sí tengo que decir algo, el look de él es muy bonito y me encanta el sable de luz, el sable de luz es genial. Mucha gente se quejó de que no es, de ser muy impráctico, no sé qué, no se nota. Viene todo este momento y cómo el sable de luz de Luke la escoge a ella en vez de escoger a Kylo, ella lo toma y viene este enfrentamiento y otra vez ella no es una damisela en peligro, es una mujer capaz, es una mujer fuerte, es una mujer independiente y logra enfrentarse a Kylo y no solo lo enfrenta, lo gana y le gana y no solo lo gana, lo humilla. Sí, y esto que hay que reconocer que lo que ya dije hace rato, Kylo está herido. Eso es así, fue suficiente justificación para que no sea una batalla épica, ¿no? O sea, de nuevo es muy, muy burda, pero una está aprendiendo, así está aprendiendo sobre la marcha, y el otro está en esta cuestión de que está herido, está desconcentrado, o sea, y lo que bien dijeron, también no quiere matarla porque de inmediato le ve potencial para convertirla. Esa era una de las grandes teorías también, que esta niña se convertía a la oscura porque la veías en los cortos, la veías mostrando un rostro de furia más a lo mejor seguido que los demás personajes. Yo quería hacer un comentario sobre una escena que hay, que yo la hacía, esa otra escena que yo sentí un poquito gratuita, que es cuando este general que es como la competencia de... No. Es un... Como Tarkin. Le habla a las tropas, le habla a las órdenes. Es así una calca de una escena de nazis con Hitler. Yo la sentí un poquito gratuita. La sentí, ¿sabes qué? Yo creo que sí dijeron, ¿sabes? Como que no estamos justificando por qué los malos son malos y aquí pasa algo. Así como Lucas abusa de política en las precuelas, aquí se van al otro extremo y creo que falta. Creo que falta que nos expliquen un poco, bueno, ¿por qué hay gente que... Si ya logramos derrocar, si ya ganaron los buenos, ¿por qué queremos seguir siendo estar en este plano, ¿no? Entonces creo que con esta escena justifican de que porque pues, somos malos, como el más malo que ha habido ahora sí que en el plano de la Tierra, ¿no? Es una calca. Yo la sentí un poquito gratuita entre eso y entre, pues que tú sabes que el cine de Hollywood es así como que... Al que odiar a los nazis. Es impresionante lo igualito que es a una escena nazi. Es que en ese caso, yo, bueno, si tienes que odiar a alguien, si tienes que tener algún villano gratuito, pues ¿por qué no los nazis? O sea, ellos hicieron todo lo posible por merecerse eso y hasta más. Entonces, en verdad, yo siento que no me afectó tanto y me quedó muy claro de que lo que quieren hacer aquí es demostrar que ellos son los malos malos de Malolandia. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues funciona. No me afectó de la manera que te afecta a ti. Sí es muy obvio, sí es muy claro, sí es muy directo al grano. Como dirían en los Estados Unidos, muy on the nose. O sea, como que no hay manera que se te escape eso. Pero no me molestó. Y bueno, ya después de que viene este enfrentamiento, Finn está semi-muerto. Que también me gustó que terminó semi-muerto. No por ser un inútil, no por ser un inepto, como pues, varias veces durante las precuelas. Que toda la gente empieza a ¿cómo se llama? A ganar por accidente o a entorpecerse a lo idiota. Él trató de hacer algo heroico, no lo logró porque no tiene esas habilidades Jedi todavía, o tal vez las tenga más adelante, pero él está como entre muerto y vivo, y lo padre es que al final no sabes si va a quedar con vida o va a morir, no sabes cuál, o tal vez quede paralítico, no sabes qué va a pasar con Finn, y eso me gustó. Y lo que sí tengo que decir que no me gustó durante toda la película es ¿dónde está Luke? ¿Qué está haciendo Luke? ¿Dónde se fue Luke? ¿Qué pasó con Luke? Bla, bla, bla. Y después de que... También hay un momento muy bonito cuando muere Han Solo, cómo lo siente Leia, porque sientes que mitad de su corazón se muere, porque ella tiene la fuerza dentro de ella. Entonces ella siente la muerte de Han, siente su dolor, y en ese momento llega Rey, y de alguna manera u otra ya todo el mundo confía en Rey, ya porque ella derrotó a Kylo, le entregan el Millennium Falcon y ella es la piloto, no es la copiloto. El copiloto sigue siendo Chewbacca y van a buscar a Luke. ¿Qué? Y es literalmente de la nada, así de un segundo a otro ya van a buscar a Luke. Que Chewie salva a Rey en el último momento con Milenario. Exacto, que es un momento muy, muy lindo también de Chewie, pero nomás se lo dan así, toma el halcón milenario. ¿Quién eres? No sabemos, pero toma el halcón milenario. Y sí sentí que el final... corrieron un poquito de, ¿sabes qué? Hay que terminar la película. Yo creo, yo ahí sí comparto la teoría de que Leia tiene claro quién es Rey, perdón. Por eso confía en ella plenamente. Pues eso ya lo tendremos que ver hasta el próximo año o en 2 años, ¿no? ¿3 años? No, sí, 2 años. En 2 años sabremos qué es lo que sucede. Pero yo sí sentí, cuando ella se sube al Halcón Milenario y va en busca de Luke, dije, ¿sabes qué? La película va a terminar en fa. O sea, no va a terminar rápido. Digo, pero no va a terminar lento y que va a llegar Luke y va a decir, tú eres mi hija, o ella va a decir, tú eres mi padre. No, no, no. Nomás va a terminar así como que en bam. Entonces terminó, yo siento, muy rápido. Terminó como que en un veremos que no sabemos qué va a pasar. Pero, pues mira, ¿sabes qué? Lo dijimos al inicio, nos gustó a todos, fue divertida, fue palomera, no es una película que te reinventa la rueda, pero es una película que si la vas a ver sabiendo de Star Wars te vas a divertir, si no sabes nada de Star Wars te vas a divertir, personajes entrañables, personajes divertidos, una excelente película palomera, muy parecida a lo que hizo J.J. Abrams en sus películas anteriores, especialmente las de Star Trek. Y además, una cosita que no tampoco me gustó es esta parte que, insisto, hace falta ver que... no me encanta la idea de que, ¿sabes qué? Ganaron los buenos en el episodio 6 y nunca vemos un poquito de cómo los buenos cómo los buenos disfrutan de su triunfo. O sea, la resistencia creo que está más fregada ahora que cuando... O sea, tendrías que ver una resistencia que tiene mayores bases porque en algún momento se reinstauró una república nueva, ¿no? Esta parte a mí no me encanta porque ahí sí, el adulto que la está viendo ahora, no el niño de que tenía 7 años, hace una analogía muy fuerte pues con este bendito país, ¿no? O sea, pues, aunque le echemos ganas, aunque si dejamos con a los malos con un poco de oportunidad para que retomen las cosas, o sea, nunca nos los vamos a quitar de encima. Esa parte no me encanta. Creo que sí, yo quería ver un poquito de República y que las cosas se le salieran de control. Pero pareciera que nunca dejó de estar el imperio. Pues la cosa es que la República es destrozada, si tú recordarás. Utilizan el poder del nuevo planeta de la muerte para destrozar el planeta donde está situada la República. Entonces ahorita en la República ya nomás quedan los restos. Ya no hay una República tal cual porque fue totalmente destruida. Y ahorita que dijiste de la destrucción de los planetas, un momento súper importante cuando Kylo mata a Han... Cuando está teniendo este diálogo de ayúdame a hacer algo que tengo miedo, el planeta, el Starkiller, se alimenta de los soles, se los va consumiendo, se carga de ellos y luego arroja la energía a distancia. Justo en el momento el planeta se está cargando, que termina de consumir el último haz de luz del sol, en ese momento Kylo mata a su papá porque el lado oscuro lo domina todo. Sí, es un momento muy bonito a nivel visual, que literalmente se apaga la luz y el lado oscuro gana. El lado oscuro triunfa y ya no puede hacer absolutamente nada. Sí, pero es que... No, no, no. A ver, vamos a poner pausa aquí. Pero bueno, ya en resumen, yo la fui a ver, me divertí. Pero yo siento que la tengo que ver mínimo 2 veces más, porque desafortunadamente cuando esperas algo por tanto tiempo, amas algo por tanto tiempo, como me pasó con Amenaza Fantasma, la primera vez que yo la fui a ver, no me gustó, pero estaba inseguro. Y fue la segunda vez que la vi que dije, sí, efectivamente es una basura. Lo mismo va a pasar ahorita, esta me gustó mucho, pero puede ser que sea nomás, porque la he estado esperando por tanto tiempo, por tantos años, que mi mente, mi corazón está jugando trucos. La veré una segunda vez, una tercera vez, tal vez hasta una cuarta vez, y podré decidir si la amo o nomás me es una película divertida. ¿Qué opinas tú? No, yo sí estoy muy claro. Es una película divertida, es una película que sí tiene los méritos para ser parte de la saga. Los tiene mucho más que las precuelas. Yo creo que a lo mejor si reescuchamos el podcast, van a pensar que estamos hablando de la mejor película del mundo. No, tiene sus detalles, tiene como todas las películas de J. Abrams, tiene huecos argumentales así tremendos que él lo sabe llenar muy bien, compensar con cuestiones de acción, con cuestiones de edición. Pero yo creo que sí es una película que merece perfectamente estar dentro del canon de Star Wars. O sea, que es una película que innova, que retoma, que tiene muchos guiños hacia la hacia la episodio 4 sobre todo, volvemos a ver el juego de mesa, pasan muchas cosas. A mí, yo no soy fan de eso. En los cómics está pasando mucho. Cada 3 páginas hacen una referencia a algún diálogo o alguna escena de eso. Pero bueno, entiendo que al grueso de la gente le gusta, entonces pues no creo que sea un error. Yo no soy fan de que pase todo. Yo le comentaba a Bernardo, llevamos 7 películas en las que en 4 de 7 tenemos que destruir una nave grande. Y lo que está cambiando es el tamaño de la nave. Cada vez es más grande, cada vez es más grande, cada vez es más grande. La que sigue va a ser destruir una galaxia de la muerte, ¿no? Pero es una película que es eso. Yo así lo defino como tal. J.J. Abrams es un gran entretenedor. Y aquí lo hace muy bien, lo hace dignamente. Si me preguntas, me gustan más las películas. Como películas de J.J. Abrams, me gustan más las películas de Star Trek. Como película de J.J. Abrams. Pero creo que estaba muy padre. Si van a tener este nivel, si van a mantener. Si J.J. Abrams se va a mantener como asesor de las que siguen, yo la recomendación es sí. Las que siguen, sí. Yo no soy de los que evitan los trailers. Ahora sí lo voy a hacer porque sí, yo creo que. Algunas escenitas se me murieron precisamente porque tú ya tenías las imágenes, sabíamos que Poe no había muerto y este regreso heroico que tiene, pues no se siente tanto porque tú ya lo habías visto en un tráiler. Si va a seguir así, el nivel, ya no vean los trailers y creo que los van a disfrutar más las películas que siguen. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo en el caso de Star Wars versus Star Trek. Que tú mencionas de que J.J. Abrams se siente más que dejó su huella en Star Trek que ahorita en Star Wars, y te voy a decir por qué yo pienso. En Star Trek empieza desde cero, busca una manera de meter cuestiones de tiempo y espacio para empezar desde cero, pero aquí es una continuación de algo preestablecido que literalmente es de hace 30 años atrás. Entonces sí hay cosas que no cuajan tan bien, pero creo que es una película divertida, una película entretenida, y lo voy a tener que ver un mínimo una vez más para en serio ver si la película te divierte ya después de saber los spoilers, o si lo que te ayuda a que la película encaje y amacolle sean los spoilers y la muerte de Han Solo, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este programa especial de Comic Manía. Como siempre, los programas especiales de Comic Manía, como no los grabamos en la estación, puede sufrir un poquito el audio, pero yo creo que el audio saldrá bien, esperemos. Le doy las gracias a Bernardo Soto, que participó con nosotros, pero ya no está aquí. Y obviamente muchísimas gracias a Rey David, no solo por participar en el podcast, sino también por patrocinar la comida, como siempre lo hace cuando hacemos estos programas especiales. Muchísimas gracias. Gracias y les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los escuchas de Comic Manía. ¿Qué te gustaría decir para cerrar, mi querido Rey? Pues nada, muchas gracias a todos, feliz Navidad y que la fuerza los acompañe siempre. Exactamente, digo lo mismo y le agrego un fuerte Shazam para todos ustedes. Nos estamos viendo próximamente y nos vemos el próximo año en eso que se llama Comic Manía. No, estamos grabando en la calle y no grita Shazam como tendría que gritar. ¡Grítalo! ¡Shazam! Nos vemos. Muchísimas gracias, mi querido Rey David, pero te dejan cargar esto.